Rancho de Totora, que todo el día chamusca el sol. Tengo una viola cantora, un poncho patria y un zaino flor. Para ser feliz del todo, solo me faltaba amor. En mi rancho de Totora, que todo el día chamusca el sol. Bajar y tocar el sol. Si la viera pasar, decirle que su amor nunca podré olvidar, decirle que nunca me deje de amar, decirle que nunca me deje de amar. Rancho y mi chirusa junto al arroyo murmurador, escondido entre las matas tengo un tesoro de gran valor. Es un montón de cariño que he guardado para vos. En el rancho y mi chirusa junto al arroyo murmurador, pajarito cantor. Si la viera pasar, decirle que su amor nunca podré olvidar, decirle que nunca me deje de amar, decirle que.